Party Bus Bananero. Todos a sacarnos la careta, pelemos la chota, mostremos las tetas. A no pensar que te hicieron hablando tu vieja y tu viejo te hicieron garchar. ¡Date, puto! Está todo el mundo pensando en coger, y el que no la ponga se va a joder. Está todo el mundo pensando en coger, y el que no la ponga se va a joder. Bañarte dos veces, ponerte perfume, afeitarse la pepa, cambiarse el carefree, garpar cena y postre, ir juntos al cine, vivimos formando, pensando en coger. ¡Como dice! Está todo el mundo pensando en coger.